Buenas noches, escucháis el 101.8 FM Radio Topo. Y como todos los lunes hasta ahora, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Vamos a empezar esta semana hablándoos un poco sobre la manifestación que se realizó este sábado en Madrid en apoyo al pueblo saharaui, y os vamos a leer una noticia que hemos sacado de la página web de saharalibre.org, que dice así: manifestación en Madrid para condenar los ilegales e inmorales acuerdos de Madrid del 14 de noviembre. Este sábado fue convocada en la capital española una manifestación para condenar los ilegales e inmorales acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 y condenar las graves y constantes violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados saharauis, de acuerdo a fuentes de la representación del Polisario en España. En la marcha, que han participado asociaciones, ONGs solidarias con el pueblo saharaui, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de derechos humanos y la comunidad de inmigrantes saharauis en España, ha congregado a muchos simpatizantes con la causa saharaui, que han acudido para manifestar su solidaridad y reivindicar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En el evento se destacó la participación de Enric Goyalons y Ainhoa Fernández, los dos cooperantes que habían sido secuestrados de los campamentos de refugiados saharauis en octubre de 2011. Los manifestantes, en su recorrido por el centro de la ciudad de Madrid, a la sede del Ministerio de Exteriores y Cooperación del Reino de España, han coreado consignas a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. Asimismo, han denunciado los viles acuerdos de Madrid y han insistido en que España debe asumir su histórica e insoslayable responsabilidad en el conflicto. Han intervenido en este acto el delegado saharaui para España, el señor Bachraya Amoudi Beyoun, Carlos Bardem, actor, Emad Hamad, activista saharaui de las zonas ocupadas. Los oradores han manifestado su condena a la atroz represión perpetrada por las fuerzas de ocupación marroquíes, paralelamente a la reciente visita del enviado personal del Secretariado General de la ONU, el señor Christopher Ross Alayun, ocupado, señala la misma fuente. José Taboada Valdés, presidente de CEAS, ha renovado el compromiso del Movimiento Solidario Español al apoyo del pueblo saharaui en su justa y tenaz lucha por recuperar sus derechos. En la manifestación han tomado parte otras personalidades encabezadas por Marian Salek Amada, ministra de Educación en el gobierno de la RASD, el señor Fernando Maura, representante del partido UPyD, Pilar Bardem y numerosas personalidades del mundo de la cultura y los delegados saharauis de las 17 comunidades españolas, indica la citada fuente. Bueno, y ahora seguimos con el Sáhara y os vamos a leer otra noticia sobre el Frente Polisario, que habla sobre la expulsión de los observadores internacionales en el Sáhara. La noticia dice así: el Frente Polisario denuncia expulsión de observadores internacionales de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha denunciado la expulsión de los observadores internacionales y periodistas de los territorios ocupados del Sáhara Occidental en una carta al secretario general del Frente, dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. El presidente Mohamed Abdelaziz, en su mensaje, ha pedido al secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, adoptar todas las medidas y los procedimientos de urgencia para poner fin a esta situación ilegal y poco ética con el levantamiento del asedio marroquí del territorio y permitir que observadores internacionales puedan tener acceso y libertad de desplazarse. El presidente saharaui pidió que la MINURSO se le proporcione todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo su misión de credibilidad y transparencia, en la organización de un referéndum sobre la libre determinación del pueblo saharaui y para garantizar la protección y vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El presidente Mohamed Abdelaziz señaló en su carta que desde la ocupación militar del Sáhara Occidental el 31 de octubre de 1975, las autoridades marroquíes han adoptado una política de torturas, crímenes y opresiones. Las autoridades marroquíes han expulsado el pasado martes y miércoles a más de 20 ciudadanos españoles y 4 ciudadanos de nacionalidad noruega de El Aaiún, ocupado, menos de 3 días después de la visita del enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, a los territorios saharauis ocupados. I don't. appreciate me. Thank you very much. We'd like to bring out our good buddy Derek Trucks to play these next couple. Bueno, y seguimos con una noticia que no dimos la semana pasada porque tuvimos a la compañera Raquel a la que le hicimos una entrevista, pero recordar que fueron las elecciones municipales en Nicaragua y que las ganó el Frente Sandinista de forma arrasadora. Así que hoy os traemos una noticia que hemos sacado de Radio La Primerísima y que dice así. Arrasadora victoria del Frente Sandinista es un homenaje a Carlos Fonseca. En las elecciones del 4 de noviembre pasado, que transcurrieron en un clima de normalidad y cuyos resultados en cuanto al proceso de transparencia y respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional han sido reconocidos por el pueblo nicaragüense, por la Observación Electoral Nacional e Internacional, son una demostración de la madurez democrática que a lo largo de años se ha venido construyendo en Nicaragua y del respaldo de la voluntad popular al partido que representa la síntesis de los intereses del pueblo nicaragüense y la dignidad de la nación, el Frente Sandinista, quien es el autor de la pluralidad política y las bases del desarrollo democrático nicaragüense. El resultado arrasador del Frente Sandinista en estas elecciones recién pasadas representa un referéndum político, la ratificación y legitimación del proyecto del Frente Sandinista. Significa la enorme confianza en que la voluntad libre y soberana del pueblo nicaragüense y de todos sus sectores sociales fueron depositadas en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Valida también la legitimación del Consejo Supremo Electoral y también significa la agonía política de la derecha en este país que, deslegitimada y sin credibilidad política, está ante los nicaragüenses, ante sus luchas intestinas y la falta de un proyecto político de visión de nación. Sin duda alguna, un avance trascendente, enorme y la consolidación cada día más fuerte ha logrado el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero fundamentalmente el reconocimiento racional y consciente de los miles de nicaragüenses, de sus sectores sociales y actores económicos, que hoy están convencidos que la única opción política para lograr el desarrollo económico, social, cultural, político, interregional, así como el proceso dialógico de alianzas y consensos, está en el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La militancia del Frente Sandinista asume este triunfo despojado de cualquier vanidad personal o política, y sin demás compromiso y trabajo, para seguir avanzando en la senda de restitución de derechos para los pobres, los que un día estuvieron olvidados tanto por las políticas neoliberales como por la derecha que un día gobernó en nuestro país. Hoy la historia es diferente. Los marginados en el ayer son los protagonistas en el hoy, luminoso de Nicaragua. El triunfo arrasador del Frente nos hace evocar que ha sido posible gracias a la fuerza moral que tiene el Frente Sandinista, que son los héroes y mártires, los principios, los ideales, que son fuente, guía e inspiración, el arma espiritual con que se alimenta y nutre el corazón de la militancia del Frente Sandinista para aportar al proceso revolucionario. En ocasión al 36 aniversario de la caída de Matagalpino, fundador y comandante en jefe de la revolución Carlos Fonseca Amador, no hay mejor homenaje, mayor tributo, que la entrega simbólica en su mausoleo del triunfo del Frente Sandinista en 134 alcaldías, de la consolidación cada día más firme y profunda del proyecto que el comandante Carlos fundó. Hoy está la Nicaragua más próspera y fecunda que Carlos y los héroes mártires soñaron. La Nicaragua con justicia y equidad social. La Nicaragua vibrante, altiva y sonora que brilla con las sonrisas luminosas de la gente de esta patria de Darío, de Sandino y de Carlos. La revolución nos demanda a cualquier hora y en cualquier lugar. Hasta la victoria siempre. Bueno, y ahora os vamos a dejar con una noticia, un audio sobre una noticia de Cuba que hemos sacado de Cuba Información, en la que habla sobre la excelencia de la educación que hay en Cuba, pero que obviamente en muchos medios no ha salido ni saldrá. Cuba Información. Cuba ocupa el lugar 16 entre 120 estados del mundo en lo que respecta al llamado Índice de Desarrollo de la Educación para Todos, según un reciente informe de la UNESCO presentado en octubre. Este índice combina la tasa de escolarización en primaria, la tasa de alfabetización de personas adultas, la paridad e igualdad de género en educación y la tasa de pervivencia escolar hasta el quinto grado. En esta clasificación, Cuba es la primera nación de América Latina y el Caribe y supera a países ricos como Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Bélgica, Alemania o Israel. El informe también avala la gran inversión material en educación que realiza Cuba, el 9,3% de su Producto Nacional Bruto, frente al 4,1% de media en la región. Estos resultados eran refrendados por Herman von Hoof, director de la Oficina de Educación de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, quien elogiaba la calidad de la educación en Cuba y el compromiso de las autoridades con los programas en ese sector. En la presentación del informe realizada en la capital de Chile, Martín Hoppenheim, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, afirmaba que si uno mide por los indicadores más clásicos, Cuba es el país más adelantado y el que más invierte en educación. Pero los pocos medios internacionales que hicieron alguna mención al citado informe de la UNESCO ignoraron completamente las alusiones a Cuba de los citados altos funcionarios de Naciones Unidas. El diario español ABC, en su edición web, titulaba que, según la UNESCO, pocos países de América Latina lograrán la educación para todos en 2015. Hacía un relato de los graves problemas en la región, pero sin mención alguna a los avances de Cuba. El diario también español El País se centraba en los problemas de la educación en España y a continuación afirmaba que el panorama en América Latina no es mucho mejor. Muchos países de la zona se encuentran muy rezagados. Pocos están en el buen camino, lamenta la UNESCO. Pero estos pocos países en el buen camino no aparecen citados. La razón es evidente. Sería muy duro para la redacción del País reconocer que Cuba, habitual blanco de sus ataques, es uno de ellos. Otros medios, como el portal argentino Infobae, seguía el mismo patrón informativo, mencionando los problemas globales de la región, citando la existencia de unos pocos países que están en el buen camino e ignorando absolutamente a Cuba. El citado informe de seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2012 de la UNESCO levantó ronchas también entre la llamada disidencia cubana. A las pocas horas de su presentación, la famosa bloguera Joanny Sánchez lanzaba constantes mensajes en Twitter descalificando a la UNESCO. Según la actual corresponsal no acreditada del diario El País en La Habana, la educación en Cuba, que es avalada como de calidad por esta institución de Naciones Unidas, solo es adoctrinamiento ideológico. Y es que evidentemente la educación en Cuba, desde la enseñanza primaria a la universidad, está impregnada de ideas y valores hegemónicos. Son los de la fraternidad, la igualdad social, la participación, el antirracismo, la solidaridad, el internacionalismo y la rebeldía antiimperialista. Exactamente los contrarios a otros como la competencia, el individualismo o el culto al éxito, eje y centro del sistema de valores culturales y educativos de las democracias de mercado. Thank you. طيب ماذا عن البنى التحتية للمشروع أو المنشآت التي ستستخدم؟ Bueno, y ahora vamos a seguir con una noticia sobre Colombia y el proceso de paz que se está llevando a cabo en estas fechas. En concreto vamos a leeros un comunicado de las FARC que dice así, que hemos sacado de Ancol, y dice así: el pueblo ha de participar en el proceso de paz. La delegación de las FARC en La Habana llama al gobierno colombiano a facilitar la participación del pueblo en el proceso de paz. En el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, las partes hemos convenido atender el gran clamor de la población por la paz, tomando en consideración que su construcción es asunto de la sociedad en su conjunto. Por ello, la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras, a las que invitamos a unirse a este propósito, ha sido colocado como aspecto central del ropaje democrático que debe tener el proceso que iniciará sesiones el 15 de noviembre en La Habana, Cuba. ¿Qué atino este? El de no considerar que los problemas de la guerra y de la paz son asunto de manejo exclusivo del gobierno. Gran avance, ciertamente, en el camino de búsqueda de la justicia social y la reconciliación. Sencillamente porque su esencia es la de irle abriendo campo a la democracia aún dentro del ambiente guerrerista que mantiene el régimen. Fue sensato Juan Manuel Santos cuando decidió pactar a través de sus voceros la disposición total de llegar a un acuerdo y la invitación a toda la sociedad colombiana, que debe ser la verdadera protagonista de este emprendimiento. Este que empieza, entonces, deberá ser el momento en el que el contacto con el sentir profundo de las gentes de nuestra patria, desde los más humildes, llene de juicios acertados el diálogo nacional de paz. Todos los sectores populares deben reclamar su participación y decisión, dejando oír desde ya sus múltiples voces y propuestas. Necesitamos al pueblo, al constituyente primario, definiendo la ruta del diálogo desde ya, reiterándonos una enseñanza de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, cuando decía que la propiedad colectiva debe ser la regla y la propiedad privada la excepción, para ver cómo encontramos las claves que nos permitan poner fin a la depredación desastrosa del capitalismo. Hoy recordamos a los fundadores de la patria, como una manera práctica y sentida de traer a la memoria, con enseñanzas y luces, a alguien que además de militar en la idea de buscar con todos nuestros esfuerzos la paz, enseñaba el ideario de Rodríguez y de Bolívar en el proceso de construcción de la nueva Colombia, el comandante Alfonso Cano, quien hoy completó un año de haber caído asesinado después de resistir valiente con sus combatientes, a una jauría que le creó, que le cercó y luego recibió la orden de eliminarles. Así lo confesó públicamente Juan Manuel Santos, admitiendo cínicamente la comisión de un crimen de lesa humanidad: aplicar la pena de muerte, o mejor dicho, tal como lo advirtió Monseñor Monsalve, obispo de Cali, asesinar a un alzado en armas, que según las propias palabras del presidente, estaba cercado. El mandatario colombiano ante las cámaras del mundo lo que ha dicho es que desde su función de jefe de Estado decidió violar todas, absolutamente todas las reglas del derecho internacional humanitario, todas las normas que regulan la guerra y todo principio de decencia, en la medida en que previamente ha dado certeza de que en efecto era Alfonso Cano, el comandante máximo de las FARC, quien adelantaba los acercamientos de paz con el gobierno. Nos preguntamos si ya sobre esto alguna autoridad judicial de orden nacional o internacional habrá adelantado algún tipo de investigación. La situación lo amerita. La sociedad, en movimiento y con determinación, a través de diversas expresiones, emerge hoy, a pesar de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, con más fuerza reclamando sus derechos, exigiendo respeto al territorio, abnegándose por la reapropiación de su naturaleza, por la afirmación de su cultura y por la construcción de un proyecto de vida sustentable. Es hora entonces de que también en la mesa de La Habana se le dé su lugar y que Colombia toda se convierta en territorio de diálogo, justicia y reconciliación. Así las cosas, aprovechamos esta reflexión para solicitar al gobierno se sirva a explicar sin más demora los procedimientos, mecanismos, metodologías, dinámicas que posibilitará que las expresiones diversas de la sociedad puedan desenvolver el proceso de diálogo por la paz en Colombia, con todos los recursos y garantías que ello requiera. Lo mismo que se sirva a dejar en claro y de manera pública pues ya no estamos en momento secreto de exploración. Los mismos elementos y, sobre todo, las mismas garantías de amplitud, respeto, financiación y seguridad para los contingentes de la paz que han de llegar hasta La Habana a traer sus aportes en favor del proceso. Fraternalmente, compatriotas, Delegación de Paz de las FARC, EP. Bueno, y ahora cambiamos de país y nos vamos hacia Palestina y os vamos a leer una noticia que ha ocurrido este fin de semana y que hemos sacado de Solidaridad con Palestina. Y la noticia dice así: el ejército terrorista de Israel asesina a otros 4 palestinos inocentes. Al menos 4 palestinos han muerto este sábado y otros 25 han resultado heridos, 10 de ellos de gravedad, en el transcurso de una nueva operación del ejército terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Los asesinados se encontraban en un velatorio y eran civiles inocentes. El ataque comenzó cuando milicianos palestinos dispararon contra una patrulla israelí en el paso de Karni, en el este de la franja de Gaza. Ningún soldado resultó herido en la escaramuza. Sin embargo, el ataque fue respondido indiscriminadamente por los tanques de los terroristas israelíes, que procedieron a bombardear la zona, causando las bajas palestinas. En concreto, uno de los obuses cayó sobre una tienda de campaña en el barrio de Sihaya, a las afueras de la ciudad de Gaza, en el que había una multitud congregada para recordar a un fallecido. Los heridos han sido trasladados al hospital de Shifa, en la ciudad de Gaza, en ambulancias, coches y motocicletas de particulares, han explicado testigos presenciales. Entre los fallecidos hay un joven de 18 años. El ataque de la ocupación israelí contra civiles es una grave escalada que no debe quedar sin respuesta, ha afirmado Fauzi Barhoum, portavoz de Hamas, el grupo islamista palestino que controla la franja de Gaza desde 2006. La resistencia debe reforzarse para parar la agresión, ha añadido. Por otra parte, cuatro palestinos han resultado heridos en un ataque aéreo israelí en la localidad de Yan Yunis. Estos ataques terroristas tienen lugar dos días después de un tiroteo entre el ejército israelí y milicianos palestinos en el que murió un menor de edad gazatí. El Estado sionista sigue así con su terrorismo de Estado sin que nadie haga nada por detenerlo. La lista de víctimas es cada vez mayor y el carácter asesino del Estado israelí cada vez más despiadado. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio de la agencia Pulsar, que viene con noticias de sobre el terremoto de Guatemala, las elecciones en Estados Unidos y una noticia sobre Brasil en la que los indígenas reclaman sus derechos en el Congreso, ante el Congreso brasileño. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. El sismo de una magnitud de 7.2 en escala de Richter. Election Day also saw voters. En estas elecciones los votantes tuvieron que decidir también en una serie de iniciativas electorales históricas para modificar leyes de algunos estados. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En esta edición, desde Amecameca, México, Rocío Castillo, de La Voladora Radio, para la agencia Pulsar, con las noticias de la región. El sismo en Guatemala deja al menos 48 muertos. El presidente de esta nación, Otto Pérez Molina, confirmó la muerte de 48 personas y 155 heridos tras el terremoto que afectó este miércoles al suroeste del país. Aún hay 23 personas desaparecidas como consecuencia del sismo, fue de 7.2 en la escala de Richter. El movimiento dejó a varios municipios de aquella región guatemalteca sin agua potable ni electricidad. El pueblo de San Marcos fue el más afectado por el terremoto. Allí, las unidades de emergencia rescataban a personas enterradas por derrumbes de edificios. Un total de 16.000 personas resultaron afectadas por el sismo. Se trató del más violento que sacudió a Guatemala desde 1976. El terremoto de aquel año dejó casi 23.000 muertos. Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina señaló que la cantidad de pérdidas humanas tras el reciente movimiento aún puede incrementarse. Esto decía en conferencia de prensa horas después del temblor. El sismo de una magnitud de 7.2 en escala de Richter con epicentro en la costa enfrente de Retaluleu. Las áreas más afectadas están los departamentos de San Marcos, especialmente la costa de Quetzaltenango también está siendo afectada. Talió afectado también el departamento de Retaluleu, Sololá, Totonicapán, la parte sur del Quiché y la parte sur de Huehuetenango. El mandatario declaró el alerta institucional. De este modo, todos los funcionarios públicos se encuentran obligados a estar disponibles las 24 horas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología de Guatemala, se han registrado 19 réplicas del sismo. Esto decía Otto Pérez Molina, presidente guatemalteco. Nosotros hoy queremos marcar claramente cuáles son nuestras prioridades. Primero, nos estamos enfocando en la vida de las personas. Eso quiere decir que la prioridad la tienen ahorita el rescate de personas y la atención hospitalaria de las personas que resultaron heridas o, en este caso, de personas que también nos están reportando que están soterradas. El terremoto fue de 7.2 en la escala de Richter y tuvo una duración de más de 30 segundos. El temblor también afectó a México y El Salvador. Informativo Pulsar. en Estados Unidos, las elecciones también definieron consultas populares en diferentes estados. Además del triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales de ese país, se votaron en referendo iniciativas políticas para distintos estados. Los resultados en este reporte de Democracy Now! En español. Election Day also saw voters decide. En estas elecciones los votantes tuvieron que decidir también en una serie de iniciativas electorales históricas para modificar leyes de algunos estados. Los defensores del matrimonio igualitario triunfaron en las cuatro instancias en las que se dirimía la cuestión, ya que los votantes legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en Maine y Maryland, lo ratificaron en el estado de Washington y derrotaron una medida para prohibirlo en Minnesota. Además del matrimonio homosexual, los votantes de Maryland confirmaron también la ley DREAM, que permite a los inmigrantes indocumentados pagar la misma matrícula universitaria que los demás residentes del estado. En California, las propuestas de anular la pena de muerte y de etiquetar los alimentos genéticamente modificados no fueron respaldados por los votantes. Sí fue aprobada otra medida para atenuar las penas de infractores no violentos de conformidad con la ley de los tres strikes de California. Los votantes de este estado también rechazaron una medida que habría limitado la influencia política de los sindicatos. En una medida histórica, los votantes de Colorado y Washington legalizaron la marihuana para uso recreativo y se convirtieron en los primeros estados de Estados Unidos en hacerlo y exponerse a un potencial enfrentamiento con el gobierno federal. En Montana, los votantes aprobaron por abrumadora mayoría una medida que limitaría el gasto empresarial en las elecciones, en tanto que en Colorado triunfó rotundamente una medida que respalda una reforma constitucional encaminada a una limitación similar. En las elecciones del martes se informó sobre la existencia de problemas generalizados que van desde el mal funcionamiento de máquinas de votación a impugnaciones de observadores electorales, pasando por confusión sobre las leyes de identidad de votantes que habían sido atenuadas o bloqueadas. Informativo Pulsar. En Brasil, un grupo de indígenas reclama respeto a su derecho ante el Congreso brasileño. Unos 200 indígenas de Brasil, pertenecientes a 10 etnias, participan este jueves en una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de ese país. Los originarios demandan apoyo parlamentario para lograr la demarcación de sus tierras y el fin de las amenazas y violaciones sufridas por sus pueblos. Según los indígenas brasileños, dichos ataques se deben a la intención de colonos y terratenientes de despojarlos de sus territorios. Asimismo, los indígenas reclaman mejor en la atención de la salud para sus comunidades. Vínculo informativo. Por otra parte, señalaron el riesgo de la vida que corren los nativos de la etnia Guaraní Kaiowa si son expulsados de las áreas donde residen, en el estado de Mato Grosso do Sul. Vale recordar que la justicia brasileña ordenó la pasada semana suspender el desalojo de aquella comunidad originaria. De este modo, 170 indígenas pudieron permanecer en sus terrenos hasta que el gobierno realice una nueva demarcación de tierras. Desde Amecameca, México, de La Voladora Radio, fue Rocío Castillo con las noticias de la región. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Comparte conmigo tu vida, te prometo, estará tu lado cuando todo vaya mal y compartir sonrisas para un feliz final. Niña, cuéntame al oído tu secreto. Oh, niña, comparte conmigo tu vida, te prometo estar a tu lado cuando todo vaya mal y compartir sonrisas para un feliz final. Bueno, y seguimos ahora con una noticia sobre la integración latinoamericana que hemos sacado de ALBA TV, en este caso, y habla sobre los procesos que hay de integración como el ALBA, la CELAC, la UNASUR, y nos ha parecido bastante interesante y os la vamos a leer. La noticia dice así. Hace 7 años Latinoamérica le decía no al ALCA y sí a la soberanía y unidad de los pueblos. Fue un 5 de noviembre del 2005, en la cuarta cumbre de las Américas, que tuvo como sede la ciudad argentina de Mar del Plata, cuando los mandatarios de Latinoamérica, frente a la presencia del entonces presidente estadounidense George Bush, le dijeron que no al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que impulsaba principalmente los Estados Unidos en su afán de convertir América Latina en un patio trasero dependiente de sus políticas. Y de esta forma sepultaron el sueño colonialista creado por Bill Clinton en 1994. Aquel noviembre, miles de personas, organizaciones políticas, militantes y personalidades poblaron las calles de la ciudad balnearia de Argentina para rechazar y repudiar la presencia e intenciones del primer mandatario norteamericano en una jornada de lucha que marcó un acontecimiento histórico bisagra para la geografía política de los pueblos latinoamericanos. El no al ALCA de hace 7 años abrió nuevas posibilidades y perspectivas de una política de unidad y autonomía para los países de Latinoamérica. La gestación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, TCP, la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, dan cuenta de ello. La UNASUR, por ejemplo, en este tiempo fue clave para sostener el proceso y gobierno democrático de Evo Morales frente a los embates del Departamento de Estado norteamericano, como así también jugó un rol fundamental contra el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa, presidente de Ecuador, en el año 2010, mostrando de esta manera que una diplomacia sudamericana autónoma es posible. A su vez, el ALBA, como plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación entre los pueblos, se ha convertido hoy en una referencia ineludible para la lucha antiimperialista en la región y en una alternativa popular a las políticas de integración neoliberales que propone el proyecto económico del ALCA y el imperialismo norteamericano. La CELAC, otro mecanismo de integración y unidad latinoamericana que agrupa a 33 países, se ha pronunciado a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Es hoy por hoy otra nueva expresión del nuevo tiempo que viven los países de América Latina, que tal vez, como nunca antes en la región, se vea hecha realidad la unidad que soñaron San Martín y Bolívar y los libertadores de Latinoamérica y el Caribe. Sin dudas, todavía les queda mucho camino por recorrer a los pueblos de América Latina y el Caribe en la lucha por su autodeterminación y recuperación de soberanía. Pero desde aquel año 2005 hasta ahora, Latinoamérica ha demostrado un rumbo donde no hay posibilidades de volver atrás. Porque el ALBA, la UNASUR y la CELAC se han afirmado en este tiempo como expresiones de una nueva institucionalidad regional que es a su vez expresión de la articulación del movimiento de los pueblos que protagonizaron la lucha contra las políticas neoliberales en el Cono Sur y luchan todavía contra la injerencia imperialista en sus asuntos internos. Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía. Tem Maria Nega Pepe, você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Você baila toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro, pra você tudo é fevereiro. E Maria sou de você, ô Maria eu sou de você. E Maria samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia. Maria Nega Bebê, sabe o valor do temer. Você tem a mão calejada. Bueno, y vamos a acabar esta semana con una noticia, con una triste noticia sobre Honduras. Volvemos a hablar del Bajo Aguán y volvemos a hablar de un asesinato de un líder campesino. La noticia es de Giorgio Trucci para Rel Huita y dice así: Honduras, asesinan a directivo del Marca. José Cecilio Pérez Martínez, presidente de la cooperativa El Despertar, perteneciente al movimiento auténtico reivindicador campesino de la UAN, Marca, fue secuestrado el pasado 9 de noviembre por hombres armados y ultimado de varios balazos. El Marca repudió ese nuevo atentado en contra de sus miembros y del campesinado organizado del Bajo Aguán. Según un comunicado de esta organización, Pérez Martínez y dos acompañantes se encontraban haciendo diligencias en la ciudad de Tocoa, al noreste de Honduras, cuando fueron interceptados por tres hombres fuertemente armados, quienes, a través de la fuerza, bajaron del vehículo a dos de los tres ocupantes y se llevaron al presidente de la cooperativa, junto con el carro de la empresa campesina. De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los miembros del Marca habían retirado de un banco los fondos destinados al pago de salarios de los integrantes de la cooperativa El Despertar. El cuerpo de Pérez Martínez fue hallado al día siguiente cerca de la aldea El Tigre, a pocos kilómetros de Tocoa, dentro del carro en el que había sido secuestrado. Consideramos inaudito estar enfrentándonos a la intolerancia de particulares y del mismo Estado. Repudiamos este nuevo golpe a nuestra organización y pedimos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos ayuden a proteger la vida de todos los miembros de nuestra organización y de las organizaciones fraternas, para que ya no siga corriendo más sangre en el Valle del Aguán. Se lee en el comunicado del Marca. El Movimiento Unificado Campesino de la UAN, MUCA, se solidarizó con la organización hermana y condenó la actitud en la que hoy están operando estos grupos armados liderados por los terratenientes, en muchas ocasiones en total confabulación con la policía y el ejército. El MUCA responsabilizó a los tres poderes del Estado y a los terratenientes de la ola de persecución, represión y asesinato que impera en contra del sector campesino y personas afines. Finalmente, hizo un llamado a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a mantenerse en constante alerta ante la ola de asesinatos en el Bajo Aguán. Según las organizaciones internacionales que han realizado un monitoreo constante de la situación en el Bajo Aguán, mediante la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de Derechos Humanos, marzo de 2001, y la Audiencia Pública Internacional, mayo de 2012, son 55 las personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, que han sido asesinados en los últimos 3 años. Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. Bueno, y como decíamos, acabamos esta semana hablando sobre la huelga del 14N, este miércoles, diciendo que creo que también es el momento de luchar en este país, estado o lo que queramos llamarle, por nuestros derechos y por nuestro bienestar. Así que esperamos que todos hagáis huelga y porque nosotros desde aquí la haremos. Así que esperamos que esta huelga sea masiva y que intentemos frenar todos los palos que nos están dando desde este estado, multinacionales y todos los que nos están machacando. Deciros que vienen ahora mismo nuestros compañeros de Fendo Orella, el programa de Fabla Aragonesa, así que nos despedimos ya hasta la semana que viene. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente.